un clamor en mi interior por ti, Señor. Te anhelo ver y conocer. Quiero beber te rendirá adoración, me postraré y esperaré hasta tener. Ven y lléname.